Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 473, grabado el lunes 23 de junio del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Hola, Geekos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy especial también tenemos acá al invitado de lujo, a nuestro amigo Daniel Brito Rampage. ¿Qué andas? Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Todo bien, Geekos. Nice. Él está de audience, pero audience de otra cosa porque está jugando ahí con una tableta el día de hoy. Señoras y señores, aquí tenemos, estamos muy contentos porque se encuentra la masita de Behavior con nosotros. Está bailando de una forma muy seductora. Está bailando el arte de los productores ejecutivos. Gracias a Dios tenemos un montón de productores ejecutivos, a los cuales ella se va a acercar en un momento y les va a acariciar a todos ellos de una forma muy especial el... Ahí está la masita de Behavior. Queremos agradecer de una forma muy especial a nuestros fabulosos productores ejecutivos de esta semana. Ellos son Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y, como siempre, nuestro gran amigo Miguel Díaz. Así es, estamos muy agradecidos, amigos, porque ustedes nos mantienen al aire. Al aire. Al aire, sin aire no somos nada, no respiramos. Los ahogamos. Los ahogamos. Así es. Señoras y señores, los productores ejecutivos, el equipo de productores ejecutivos se van ahorita al cuartito especial ahí con la masita de Behavior para seguir bebiendo. Y ya no sabemos nada, ¿qué pasó? Solo se oye squeaky, squeaky, squeaky. ¿Ah? Solo se oyen esos sonitos así. Ay, la magia de radio se arruina hoy con el video. Efecto especial. Sí. Y Julio con pata. Hasta con cara de emocionado. Oh, mamá. Oh, mamá. Y Julio con un par de cocos. Así. Pensando, caballo, pensando, a ver, este está el 3 en 1. Sí. Este es un porno con bestialidad. Que es una gran yegua, le dije, puta madre. Si usted quiere ser parte del grupo de productores ejecutivos, visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. Hijo, y estará en buena compañía, porque no solo está en la compañía de la masita de Behavior, sino que también estará en la compañía de Miguel Díaz Hidalgo y de los otros productores ejecutivos. Así que... Y depende de lo que hayan donado, así es el tiempo que pasa con ellos, o cómo es la onda. Pues no, es voluntaria. ¿Cómo se llama? Permanencia voluntaria. Ah, Sí, sí. Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso mega episodio con unas cuantas... Noticias. A ver, don Ticomán, cuéntanos, ¿qué noticia geek tiene usted para hoy? Fíjense que la semana pasada anunciaron de que los mangas y animes van a estar exentos de una nueva ley japonesa anti-pornografía infantil. ¿What? O sea que, en otras noticias, la pornografía infantil era legal en Japón hasta hace como 2 semanas. Shit. O sea... Espérate, pero va a seguir siendo legal en los no mangas. No llegan a sus hijos. ¿Cómo? Sí, o sea que... en los mangas y animes, si sale así las representaciones, dibujos de infantes o con apariencia infantil, eso va a estar exento de esa ley. Puedes irlo comprando, leyendo, no hay problema, o produciendo. Sí, porque básicamente, si ponen esa ley en se cae toda la industria. Toda la industria del manga, porque todos son así medio infantiloides. Pues sobre todo los hentais. Pero la cosa es que, la madre encargada de hacer estas leyes dijeron, miren, o sea, sabemos que no es un tema así como que no es como agradable que estas representaciones, pero es parte de toda la libertad de expresión, pues. ¿Y qué onda ahí japoneses, puta? Hasta este año se les ocurre hacer leyes al respecto, ¿qué onda? Bueno, pasando a otras noticias un poco más alegres. Hace poco, no sé si saben cuál es el servicio Uber. Ah, sí, sí, el de los vehículos. El de vehículos, cabal, que vos tenés una aplicación en tu iPhone. Entonces, ahí te sale, aquí hay varios carros que son parte del servicio este Uber. Solo lo seleccionás y le decís, para el carro que está más cerca de donde yo estoy, yo quiero ir a tal parte, es como un taxi. Yo quiero ir a tal parte, solo pum pum, pagás a través de la aplicación y, bueno, si pagás a través de la aplicación o por otro lado, pero la cosa es que te llega a traer un chamaco y te lleva de donde querés. Los choferes tienen un rating, entonces el... Es como los taxis disintermediated, como se diga en español eso. ¿Se va? Ajá, es una forma democrática de taxis. Ah, bueno. La cosa es que tienen un rating. Entonces, y no pueden hacer un sistema así de escorts. Probablemente hay alguno. Se llama Craigslist. La cosa es que el 16 de junio, el 19 de junio y el 21, o sea, este fin de semana pasado, en tres ciudades distintas, metieron a Optimus Prime a Uber. Ajá. O sea que vos veías el icono y veías un símbolo Autobot y decías, ¡para que me van a traer, tío puta! Y entonces llegaba el cabezal así decorado con llamas y toda la onda de la película, así. Y te llevaba donde quisieras. Era parte de la promoción para Transformers, Revenge of the... ¡Ey, qué pelado! Revenge of the Sith. Y en la cabinita de atrás, en la camita, iba la Megan Fox. Revenge of the Megan Fox. Que no dicen, pero yo creo que no. Algo te y tampoco que... se transformaba, pues. O sea, no, te llegaba a traerle. Me vale ver que la transformación que llegara la Megan Fox. Disculpame, no, la Megan Fox va a salir con las tortugas ninjas. Puta, sí es cierto. Por eso es que no iban. Hoy es otra bicha. Bueno, pues la otra bicha también. Así que, interesante eso. Alright. ¿Y tu noticia de Star Wars? Tenemos noticias de Star Wars, de Britoman. Sí, hay dos noticias de Star Wars. Ajá. Yo hoy leí una que me entristeció un poco. Sí, vi las dos, me quedé un poco. Bueno, la primera, que dándole seguimiento a la noticia de que el Halcón Milenario automáticamente por la fuerza había botado una puerta y había hecho mierda. Harrison Ford traicionó a su creador. Sí. Uy, me la dije, qué tío, puta. Ganó, él no lo creó, él solo ganó en él se lo huevió. En una, no, igual, lo ganó, no, en una partida. Es cierto, se despoca. Entonces, ya lo dijeron oficialmente de que no es la cadera la que tiene, no es el tobillo el que tiene fregado, sino que tiene quebrada la pata. Hijo. Eso lo deja 6 meses afuera de... Hombre, 6 semanas. 6 meses. Meses. Afuera, sí, hombre, de... Te estoy contando la noticia, vos no lo sabes. afuera de... Yo pongo en duda la noticia. Ah, ya ves. Afuera de... Que no puede estar haciendo nada, pues, y... Te pone duda la noticia. Sí. Oh. Y dado que... Dado que el plan... ¡Se quebró la pata! ¡Oh! Vos vas a decirlo de anciano, a ver si se caen. Este va a hacerlo así de anciano, a ver si se caen. Oh, oh, se cayeron. Oh, mira eso. La viejita. Entonces, Disney, en resumidas cuentas, tiene ahorita dos opciones. No han dicho qué es lo que van a hacer. Uno es... Suicidar. Retrasarlo 6 meses. Toda la producción, el lanzamiento y todo eso, que yo no le veo mayor problema, pero como que ellos sí. Es que están empeñados en diciembre de 2015. Uh-huh. Pues que lo retrasen a mayo, que ha sido tradicionalmente Entonces fecha. Va a chocar con Batman. Batman Superman. Y todas las que Superman movieron para que no chocaran con Star Wars. Buen punto. Y la onda es que... Y la otra es... Vaya, junio, pues. Mantener la fecha, pero eso implicaría reescribir... Que ya no sabe. Bastante, según lo que dicen. Oh. La... O sea... O sea, y eso a mí me daría el miedo de que, no, que reescribámosla y que, puta, va, ni modo, no lo queríamos hacer así, pero va. Y que se caguen en la calidad de la historia. Eso, mero. Cabales, iba a decir que la... Que para Disney sería un mayor daño decir, vamos a empezar esta nueva serie, porque no es ni nueva trilogía, yo entiendo que va a ser. Puta. Una cada 2 años. Que vamos a empezar esta serie haciendo... Un Frankenstein con las escenas que tal vez ya filmamos, haciéndolas pegar en otra historia para... No, mira, fácil. En las escenas donde iba a salir Harrison Ford, que salga Paul Walker. Ya tienen el diseño digital de Paul Walker. Uno quebrado por uno muerto. Sí, sí. No mejora mucho la cosa. No, ¿sabes? A mí lo que me preocupa es que como que iba a salir bastante en la película. Yo pensé que iban a hacer cameos. No, lo están poniendo como que él era el principal. Hijo, acordate que ya habían dicho que la primera película sí iban a ser los viejitos los principales. Sí, no, pero pensé que iba a ser un poquito más equilibrado. Hey, yo también. No. Ajá. O sea, con eso te estoy diciendo lo que me entristeció de varias cosas, aspectos de esa noticia. Y si ponen cabal un maje así con una máscara verde y en CGI le ponen a Harrison Ford ahí. Paul Walker. Sí. Mira, yo no, igual, o sea, como uno le han vendido en los documentales y en todos los featurettes cómo hacen las películas, ¿por qué putas no filman todo lo demás? Pues y déjanlo de Harrison Ford para dentro de 6 meses. O sea, 6 meses yo no lo oigo como... Puta, o sea... No, es que también acuérdate que hay escenas con los otros personajes. Ajá, va, pero igual, yo pienso... Yo no creo que la película hagan el schedule... Vaya, aquí lo vamos a firmar, después vamos a hacer esto, después esto... Para terminarla un día antes de que la saquemos. Pero es que si él era el principal, él iba a estar en la mayoría de las tomas. Yo sé, pero... Entonces, por lo menos que dice, vaya, filmemos todas las tomas donde no va a estar él. 2 semanas después, vaya, terminamos, ¿y hoy? No, pues igual. Sí, pero lo que yo voy es... Okay, imagínate, atrasémoslo todo, pero yo esperaría que por lo menos el que dijo, va, mire, Mara, nos vamos a tomar tanto tiempo esto, haya dejado uno sus 4 o 5 meses diciendo, puta, por si algo pasa, alcanzamos a terminar esto. La postproducción, ¿verdad? Todo en, todos los pues efectos, sí, porque en Iron Man 3 grabaron a Robert Downey Jr. que tuvo un accidente, pusieron a alguien con máscara verde, le cambiaron el rostro y pusieron el dead. Sí, pero ahí pueden hacer lo mismo con Harrison Ford. Mira, toda la película está algo pesado. Sí. Nuestro amigo Robotman ahí en el dice que si pongan a Tupac, dice. Que pongan a Tupac, ya se volvió meme ese. De, que salió como holograma. Que le hicieron en holograma. También a Michael Jackson lo pusieron a bailar en holograma ahí con en los... ¿Quién es Tupac? Video Music Tupac Awards. Un rapero. Okay. Gracias a Dios, no sé quién es. El holograma. Ok. Bueno, y la siguiente noticia es que ya creo que es oficial, que este señor Ryan Johnson, este Ryan, ya fue nombrado como el director y escritor para episodios 8 y 9. A ver, ¿y qué ha hecho? Cabal, ¿qué otros créditos tiene eso? Como dice la noticia de Geek Tyrant, para darle crédito, el director de los magníficos filmes como Brick, que no sé cuál es. Yes. Brick. The Brothers Bloom, que a mí me gustó, pero no me gustó. O sea, ese que tiene ese mixed feeling, pero acepto que la película es rara. Y Looper, ese sí le doy ese punto. Pero a Looper sí me gustó. ¿Cuál es? La de Bruce Willis. De viaje en el tiempo. Okay. Ahora, el tipo, por lo menos el que escribió la noticia, pone como que él está emocionadísimo porque siente que este incluso él lo pone como un mejor director que J.J. Abrams. ¿Va? Ajá. Entonces, ocupa menos lens flare. Ojalá que lo que él esté diciendo, el parámetro en el que se basó para decir eso, ojalá que sea adecuado y que sea cierto. Pero sí, no me dejó la noticia de dejar con mal sabor también porque... Yo sí conozco más el trabajo de J.J. Abrams y le tenía más fe a J.J. Abrams. Me hubiera gustado que él se encargara de las 3 películas, pero bueno, desgraciadamente no va a ser así. All right. Wow. Bueno, don Julio, ¿tú también tienes noticias, señor? Fíjate que un par... ¿Se recuerdan que hace un par de semanas hablamos que habían puesto a subastar la colección más grande de videojuegos del mundo? Pues ya se vendió, Edmundo la vendió por $750,000. Imagínense que cuando vimos la noticia iba por 50, 40 mil dólares. ¿Cuánto fue que la vendió? 750 mil. ¡Wow! Nice. Vaya Rampage ya. Y no es la primera vez que la vende. ¿Cómo ponerle precio a tu colección de...? No, si yo la compré. Aquí en la noticia dice que él primero, cuando estaba ahí en high school, necesitaba comprarse el car, no sé qué. Entonces los... Segunda colección que tiene. Los 40 juegos que tenía, los vendió. Se compró lo que quería hacer y comenzó a coleccionar. Cuando otra vez llevaba por 250 juegos, quería pagar su college, lo volvió a vender. O sea, él no se lamenta. No, él... Porque él dice, lo vuelvo a... Es de chocolate, no es de menta. Así que el fulano está feliz porque ya la vendió. Y fíjate que se calculaba que el costo, el valor andaba precisamente lo que habían dicho, entre 700 y 800 mil dólares. O sea, no anda tan perdido lo que consiguió. Wow. Además de eso, no sé si Rampage lo tenés en tus noticias, pero no traje anunciaron noticias. Que Destiny, el nuevo juego que está produciendo Bungie, será oficialmente el más caro de la historia hasta el momento, costando la producción $500 millones. Con lo ¿Qué cual, momento? ¿Un juego por $500 millones? Un juego sí. por 500 millones, ¿qué? Con lo cual le dice a la industria cinematográfica, quítate de ahí. La forma de entretenimiento más cara de producir y se ha convertido en los juegos de video. Pero es que, ¿qué inversionista va a decir? Yo creo que no... Tendrían que vender, a ver, son como 60 millones por... $60 por juego. Ajá. Por juego. Bungie es la creadora de Halo. Y ellos ganaron retalegazal de pisto por las ventas de Halo. Pero, y lo van a entonces, pero Halo hoy, del... Está hablando que solo está hablando... Halo del 1 al 17 que llevan. Está hablando que solo es Xbox. Entonces la proyección de Bungie es... Que hoy van a venderlo en Xbox One y en PlayStation 4... Entonces van a... La proyección de ellos es que van a recuperar ese dinero rapidísimo. Yo algún día tendré suficiente dinero para comprar. Han vendido 7 millones de PS4s y han vendido menos Xbox Ones. O sea, en total, digamos que son 15 millones entre los dos. Suma la versión de PC. Hagamos la matemática. 500 millones entre 50. Démosle al descuento el juego. Digamos a 50. No, son, yo aritmética no sé. Okay, son 10 millones de juegos que tienen que vender. ¿Cuántos? 10 millones de juegos. Si el juego es así todos de bueno. Compran uno. Lo venden. En año y medio. Lo venden, sacan el costo. Y cuando sacan el Destiny 2, porque esto está seguro. A eso suman la campaña una... de mercadeo, que son mínimo 100 dólares. Yo creo que ya debe estar incluido el dinero. Ya con eso ya no hay. No solo eso, la industria de juegos de video recupera más dinero en venta de juegos que las películas. 500 millones, 10, ya no. Ya no. Ok, en las noticias de Daredevil y la serie de televisión que está produciendo Netflix con Marvel, ya anunciaron que Rosario Dawson será una personaje, no han dicho esa quién. Esa mujer tiene un no sé qué. Ajá. Sí, nadie sabe qué, pero... Yo no sé qué tiene, pero... Oh, caro. La recordamos con cariño cuando salió en Sin City. La última vez que apareció en una película geeka y dio la voz en una película de Wonder Woman. A decir verdad. Sí, es que es medio geeky. Sí, Ella salió en Clerks 2. Es cierto. Y finalmente, esto no es tanto noticia, pero sí es un comentario que vale la pena hacerlo. Es que ¿qué está eso? 23 de junio, o sea, hoy... Es el aniversario número 25 del estreno de la película de Batman, de Tim Burton, la primera. La del 89. Con lo cual, se conmemoran muchas cosas, como la primera gran película geeka de la nueva generación que rompió récords de taquilla. Sí, porque estaba ignorando Superman. No, claro, no, y Star Wars. Y Batman así con... Pero ya está acostumbrado. Con Adam West. Ya está acostumbrado a Superman a que lo ignore. No seas así. Pero bueno, rompió récord de taquilla, la película más taquillera en primer fin de semana, la del segundo fin de semana, la que hizo, llegó a 100 millones en menor tiempo. Pero también fue el inicio de una tendencia en Hollywood que muchos se quejan, porque Warner, con el ánimo de asegurarse que fuera un éxito, comenzó a promover la película meses antes, hizo una campaña de mercadeo bien amplia, comenzaron a vender juguetes y todos los spoilers ya los habían dado. Y no spoilers, pero sí los juguetes y las cajitas felices en McDonald's, no sé dónde las vendían, comenzaron a venderse todo eso antes de la película. Entonces, al momento que se estrenó, toda la gente sabía que venía y la quería ver. Era un blockbuster asegurado. Salud. Salud. Además de eso, fue Warner Brothers se dio cuenta de la ventaja de sacar una película de un personaje o un tema ya conocido previamente por el gran público. Esto era, se dieron cuenta que era diferente a sacar una secuela porque ya se había sacado. En ese año se estrenó Los Cazafantasmas 2, por cierto, sí. pero era de las que más ganó dinero ese año, a la par de Batman. Sí, pero Batman lo superó. Igual creo que fue el año del Indiana Jones 2 y el Indiana Jones 2 y el Templo de la Perdición. Fue el año también de Star Trek 5. Star Trek. Ah, Star Trek. Ese como Cheap Trick. Uh-huh. Silly Rabbit Tricks are for kids. Pero esta película lo superó a pesar de que no era una secuela. Pero todos conocían al personaje. Entonces comenzaron a decir a partir de entonces, no es mala idea sacar películas de temas que ya la gente conoce. Por ejemplo, podríamos hacer una película de Starkey Hutch. Podríamos hacer una película. Ya la hicieron. Pues sí. No, de ahí sacaron la idea. De ahí sacaron la idea. Entonces, muchas de las cosas que se están viendo hoy, que uno dice que hostigue, que sigan reciclando temas ya conocidos, se originó con la película de Batman. Y ahí les voy a pasar el link para el artículo. Está bien interesante, de todas las cosas que se pueden recordar. Y el último que menciono, que también se dieron cuenta que para tener un gran éxito de película, no necesariamente se necesitaba tener grandes actores. Porque la gente no fue a ver a Jack Nicholson y a... ¿Cómo se llamaba? ¿Se revolvió? Yeah. Y a... Por eso fue yo. Mentira. ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó el nombre de... Keaton. Keaton, gracias. Michael Keaton. Hey, muchas gracias. Sino que ellos querían ver a Batman y al Joker. Y desde entonces, fue el inicio del fin del gran héroe de acción. A partir de entonces ya no se necesitaba a alguien como Chuck Norris o Schwarzenegger para que fuera... ¿Y cuándo se necesitó Chuck Norris? Para que sean los astros de las películas de acción, sino que era suficiente tener un buen concepto. Y un traje de hule con músculo. Y de ahí podían poner a un Tom Cruise o un Matt Damon que hiciera las veces de héroe, pero realmente el concepto viene primero que el actor. Uh-huh. Ok, next. Pues... ¿Estás tú? Yo creo que ya no tengo más. All right. Hey, Rampage, no, de veras, no tenías un parte. No, de veras, Rampage. O sea, no hay ninguna presión, Rampage. No hay ninguna presión. Pero si no tienes nada, te vas ya. Todas aquellas que estabas comentando. Si no, lo que estaba comentando es que, lamentablemente, Capcom se ha puesto a la venta. ¿Y por qué lamentablemente? No, bueno, la verdad que para mí sí, sinceramente me duele que la empresa se haya puesto a la venta después de que sacó... Soul Calibur. No, ese es Namco. Capcom es... El mundo, está salvo. Mega Man. Mira, ¿cuál fue el último gran éxito que vendió? Depende de quién la compre. Street Fighter 4. ¿Y le fue bien? Muy bien. Ah, qué raro. Okay. Lo que pasa es que le fue bien con eso, pero cometieron error de que mandaron a sacar otro juego con terceros. Y de ahí como que le fue ido un poquito mal y también... Tuvo muchas polémicas de que en el caso de Street Fighter ya traía todos los personajes y un montón de cosas y después las cobraban como DLCs y tuvieron muchas polémicas y por eso Capcom se vino hacia abajo. Por, digamos, muchas promesas que no cumplió, los gamers se pusieron en contra de Capcom, dejaron de comprar las cosas de ellos y ahí está, la empresa ahorita se está en venta. Pero ahí depende de quién la compre. Depende de quién la compre, ¿sí? Si lo pueden rescatar. Ya. Yeah. Alright. Continuamos, señoras y señores. Capaz la va a comprar Activision, ya que están comprando todo. Aparentemente. Sí, Electronic Arts. No digas nomás Mega Man porque alguien lo va a sacar. Ya no trabaja con ellos quien hizo Mega Man. Ahora él ha hecho un Kickstarter que está sacando el Mighty No. 9. Sí, no importa, lo que importa es la property. Uh-huh. Se fue también lo que hicieron los Resident Evil y por eso salió la basura de Resident Evil 6. ¿Qué pasa con lo que acabas de decir Mega Man, por ejemplo? ¿Quién es el dueño de la franquicia? ¿El del personaje? ¿Será Capcom? Ya no, ¿o el creador? Tengo entendido que Nintendo compró Mega Man, pero no estoy muy seguro de esto. Entonces ya Capcom ni siquiera es dueño de Mega Man, creador ya no está en Capcom. Solo está en Nintendo All-Stars, pero no sé si es licenciado. No, Mega Man va a salir en Super Smash Bros. Es Super Smash Brothers. Ah, sí, perdón. El All-Star es de Sony. Okay. Sí, hay futuro, hay probabilidad de Mega Man, pero bajo otra casa que lo haga. Tal vez lo hace mejor. ¿Quién sabe? Bueno. Hey, pasemos al siguiente tema, señoras y señores. ¿Tendremos cómics leídos esta semana? Sí, Julius. Pero generalmente a esta altura no hablamos de... Tienes razón. Es el momento del... Para adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. Bueno, déjame ver el número 5, Maléfica, esa hizo 12 millones el fin de semana pasado, ya lleva 185 de 180 que costó, o sea que ahorita los de Disney ya están aflojando ¿El qué? El asterisco, ¿verdad? Porque ya estaban así socando que no llegaran al costo. A la cantidad. La número 4, Jersey Boys. Uh-huh. Que es una película. ¿Cuándo se estrenó la esa? En Nueva York. Este fin de semana lleva 13 millones. Fíjate que la me hizo 40. Esas me dan ganas de verla. Es un musical dirigido por Clint Eastwood. Debe ser muy bueno. Uy. Y es la historia de los Four Seasons. Ajá. Uh-huh. Y a mí la música de los Four Seasons me gusta. ¿Cómo se llamaba el vocalista líder? Frankie. ¿Vos sabes que le gusta? Frankie Robinson. No, le gustaba mucho. Era Fat Nut. Frankie Avalon. ¿Avalon? Sí, creo. Sí. O eso. Ya no me acuerdo. O ese es el de las películas de la... Frankie Dana... Smokey Robinson. No. No, hombre. Frankie Goes to Hollywood. Frankie. No, siga con Michael Jackson. Box Office. Ah, Tupac Shakur. Rick Astley. Rick Astley. La segunda semana de How to Train Your Dragon llegó a la posición número 3. Esa hizo 24 millones de dólares. ¿Cuánto lleva? La semana pasada lleva 94. Frankie Valli. Aquí está. Frankie Valli. De 145 que costó. Ya vino aquí, pero nadie la fue. ¿Qué onda ahí? No. Aquí la ver este fin de. Sí, hombre. No. Marco, ya la veo, lo puedo ir a bajar ahorita. Lo voy a despertar, lo voy a traer aquí. Y todo con los cheles, el pueblo. me acuerdo, papi, yo no me acuerdo. Déjame dormir. Pobrecito. La número 2, 22 Jump Street. Ay, 27 millones. Ser emocionado. Man. Lleva 109. Ay, cuando la veas, se la puede recomendar. Aunque no me guste, le voy a decir, qué buena es la película, vean. Así, esa fue tu estrategia con Cop Out. De ahí, la número 1, debut de la semana también. Se llama Think Like a Man 2. O sea, espérate. Comedia, Think Like a Man 2, T.O. o 2. No, T.O. T.O., pero es... Es la segunda parte, es la segunda. Ajá, es la segunda parte, claro. ¿Cuál fue la primera? Sí, o sea, yo sé que fue Think Like a Man, pero... O sea, ¿cuándo salió? ¿Con quién? ¿De qué se es la primera semana, ¿verdad? Sí. Hizo 29 millones, costó 24. O sea, que van a venir Think Like a Man 3. Es un art comedy también, es una comedia así medio... En los ratings, según IMDb, 4.9, o sea que es una... Pero ya recuperó el costo, o sea que prepárense para las secuelas. ¿Y este que es como comedia romántica? ¿Sí? Creo que no. Yeah. ¿Comedia romántica? No sé. ¿Comedia o solo comedia? Acá dice que es comedia. Nada de romance. No dice nada de romance, ¿no? Romance. Bueno, entonces eso es deprimente box office. Sin solo Maléfica está ahí dando la cara por las quicadas. No, y el dragón. El dragón también. Bueno, como sí. No, y el Edge of Tomorrow queda en las 6. Esa lleva 73 millones y con ese que costó 178. O sea que, wow. O sea que Tom Cruise en los Estados Unidos no le pega. No. Oh, right. Continuamos. Espérate, ¿ese solo es de Estados Unidos? Sí. No sabía. Espérate, tengo que cambiar todo mi spreadsheet. Uh-huh. Ok, bueno, para mientras, señoras y señores, nuestro amigo Julius tiene para nosotros. Ay, dijeron que soy su amigo. Tun, tun, tun, tun. Bravo, Mara, lo creyó. Tenemos para ustedes cómics leídos esta semana. Don Julius, ¿has leído algo bizarro o algo mainstream? No, fíjate que hoy me fui a algo y... No te ves en el fondo, no te ves. Fíjate que iba a decir algo retro, pero algo ya retro. Me di cuenta que no traje ese cómic. Qué lata. Espérate, dame un chance, quiero ver si lo aún lo tengo o no, porque si no nos vamos a tener que ir con los otros que para mientras leamos los usuarios de Frapper. Ah, sí, aquí está, sí. Mira. Ah, lástima. Ahí va a leer los de Fapper, que son otros. Sí, o sea, I am Fapper. Too sexy for you, no sé qué. Fap. Leí ¿Quién mató a Retro Girl? Que es la primera historia. Y esa era una girl que solo le gustaba que la dieran por atrasito. Por el retro. No. Ah, pues qué aburrido, no quiero leer a mí. Ah, me gusta que le den por adelante. No, es que esas son las que encontrás en Fapper.com. Puta, y ahí está fenecido desde el principio, el hijeputa. No, esa es la última página del cómic. Ah, qué gran spoiler te da. ¿Quién mató a la retro? Este que es bueno, yo lo había, me lo habían recomendado desde hace bastante, es la la serie con la que se dio a conocer prácticamente Brian Michael Bendis. Uh-huh. Él la crea, la publica con un imprint de Image, que es... No, un imprint de Marvel, perdón, que se llamaba Icon en aquel entonces. Uh-huh. A pesar que se publica a través de Marvel, él mantiene la propiedad de la idea y del cómic. Y el arte es de Michael Avon Oeming. Y que eso es un arte muy, muy propio del estilo de Omen. ¿Omen? ¿Cómo es? ¿Omen? ¿De Omen? Omen. Pero lo que se lleva realmente los honores en el cómic es la historia. Se trata de un precinto de policías en una ciudad donde existen super metahumanos, pero los superhéroes no son los principales de la historia. Ellos son más que todo como personajes secundarios, excepto la famosa Retro Girl, que es la víctima, es a quien asesinan. Y a este detective del precinto, que por cierto tiene una nueva compañera, ellos no son metahumanos, son detectives, policías normales, lo ponen a cargo de la investigación. Y la serie de los primeros 5 cómics son precisamente la historia de cómo ellos investigan y andan interrogando tanto a héroes como a villanos en la ciudad, tratando de encontrar al asesino. Y es un cómic lleno de texto, hablan un cachimbo, como suele ser los cómics estos de Bendis. Hay unas páginas que están llenas de cuadritos y de paneles, aquello de páginas con una sola imagen completa, no son muchas las que hay. En ese sentido sí se les saca el jugo al cómic. Hay bastante de historia. Uh-huh. Y la historia es buena. Si te gustan las historias así policiales, no solo es entretenida, sino que es bien interesante. Cuando terminas de leer uno, querés inmediatamente seguir leyendo los otros. En el fin de semana leí los primeros 5, que son el primer arco. Y se enfocan en bastantes cosas que no se ponen a pensar en otros... historias de superhéroes, como el hecho de que encuentran a la fulana está muerta, se le llevan a hacerle la autopsia donde el doctor forense, y el fulano pasa un día tratando de ver cómo la va a abrir, porque tiene su piel es súper dura. Entonces está con un blowtorch tratando de sacarle una muestra de sangre, por lo menos. Una antorcha de sangre. Gracias. Y ese tipo de detalles que se les complican mucho más la investigación. Así que, si no se han dado la oportunidad, búsquenlo. Es muy recomendado. De igual, otro paquín retro que agarré, yo nunca había leído Weapon X. En el que fue durante muchos años considerando el origen de Wolverine. Sí, es que es un clásico. Y fíjate que cómo son las cosas. En el año que se publicó, que no lo tengo a la mano a decir verdad acá, no fue publicado como un evento especial ni una miniserie, sino que fue publicado como una historia más en Marvel Comics Presents, que era una antología que publicaba Marvel. Cuando lo comienzan a publicar, por ejemplo, Weapon X era la primera historia, solo tenía 10 páginas, a la par de una historia dedicada a Shanna, otra al Constrictor, que ni idea quién es, y otra de Iceman, que hacía un team-up con la Antorcha Humana. Y Weapon X solo eran 10 páginas, y la historia se tardaron un año en publicarla. Duró más de un año, porque fueron 13 cómics de leer cada mes solo 10 páginas. Pero el arte y la historia, seamos sinceros, para Wolverine, que publican cada cosa, es muy bueno. Sí, es que Barry Windsor Smith. Gracias. Él dibujó, bueno, escribió, dibujó, entintó, coloreó, hizo las letras. Hizo letras, también parte de las letras. Todos los layouts esos de los cuadritos de voz, de texto. Se hizo todo. Hizo todo, pues, o sea, creo que lo imprimió en su casa y todo, no sé. Fíjate que lo único que sufre con la época es el coloreado, que es la calidad de impresión de color de esa época. No es que fuera mala, pero ha mejorado mucho desde entonces. Entonces, ya uno está acostumbrado a algo mejor Y es lo que no deja de decir, híjole, esto podría mejorarse. Estoy seguro que ya tienen que haber ediciones con remasterizadas. Y, pero en verdad es muy buena la historia. Hay un... me atrevería a decir que podrían haber eliminado un par de los... de esas 10 páginas que un par de meses se lo podrían haber saltado y la historia ha corrido un poquitito más rápido. Pero es buena, tiene hasta el final un giro inesperado. Y comprendes mejor por qué el Wolverine es tan traumado. Y mira, ¿de qué año es esta? ¿No te acordás, Tico? Creo que fue por el 90, 92, por ahí. Vamos a ver si acá al final en la letra chiquita dice 91. Ahí no estás mal. Y finalmente, otro, este es un cómic en blanco y negro. Que este se lo pueden recomendar a personas que no le gusta leer de superhéroes. Estaba estreñido. Extraños en el paraíso. Strangers in Paradise. Solo en el baño pasó. Sí. Pero este también es a colores. Sí, pero que esta es la versión para daltónicos. No, blanco y negro. No, blanco y negro. Son colores, más de uno. Pues ya, vamos a buscar acá. Fíjate que este está al estilo del Weapon X. Está dibujado y escrito por Terry Moore, el mismo que más recientemente hemos estado leyendo Rachel Rising. Que yo he estado leyendo, pero vos estuviste leyendo Britomán. El de la chica aquella que por un accidente... están haciendo una prueba, el ejército de Estados Unidos, la que un tiene superhéroe, una piel metálica. Una piel metálica y ella explota algo y cae por ahí en un bosque y le cae a esta chica. ¿Cómo se llamaba? ¿No te acordás el cómic? Me gustó tanto que no me acuerdo. Ajá. Es que empezó bien ese cómic, pero me acuerdo que después no. El arte de ese cómic era bien realista, igual el de Rachel Rising, que es de miedo. Pero este, como es medio cómico, es un poco más caricaturesco. Sin embargo, es muy bueno también el estilo de dibujo de este señor. Y la historia no es una comedia estricta, sino que son los problemas de relaciones sentimentales que tienen las dos protagonistas principales. Una se llama Francine, que es la que trata de buscar novio y la pasan dejando todo el tiempo. Y para su compañera de... todo en la cama, ¿o? Y su compañera de, bueno, de habitación. Están chulonas. Cachú. No, sí. Están desnudas en la cama. No, es... Mira, no, papá, esa escena le va a gustar a Omar. Lo que pasa que la Francine anda... ¡Lesbians! ¡Oh, my God! ¿Por qué no dijimos eso? Es lo que tenías que haber dicho desde el principio. No, es... le voy a contar de un cómic de lesbians. La Francine es... You had me at lesbians. La Francine es la típica estadounidense que no encuentra novio y cuando lo encuentra le dan baje. Su compañera, que es su mejor amiga, es la Cachú. Ella es lesbiana y está enamorada de la Francine, pero la Francine no le para bola. La Cachú. La Cachuda se llama. No, recuerdo que ella tenía una historia toda turbia. Que ella fue prostituta, ella no sé qué, tenía problemas de... Fíjate que es que yo solo he leído el primer volumen, y el primer volumen no te cuentan nada de eso. Ah. La compañera se llama Katina Chubansky, pero le dicen Cachu. Le dicen Chuy. Cachuy. Y a su vez, ella tiene un pretendiente que se llama David. Que es el tercero que sale acá, pero al final como que la mayor parte de la historia son amigos únicamente porque... Es que no es Goliath el bicho. El David anda siguiendo a la Cachú, pero la Cachú no le para la bola y dice... No le para las bolas. ¿Cómo no? Se la para, por eso la anda siguiendo. Se la para, pero ella no reacciona. Pero en medio de todo eso, mira, es divertido, tiene escenas muy buenas, aquello que me hizo reír con ganas. El cómic es... Nunca le había dado una oportunidad. Es muy bueno. Súper recomendado también. Lo oyeron aquí primero, señores. Strangers in Paradise. Strangers in Paradise. Lesbians in Paradise. Fue publicado durante bastante tiempo. No es algo que solo publicaron un par de cómics, porque lograron publicar 106 issues. Yo quiero los action figures. Tienen acción de tijera. Sí, action. Se chocó usted, ya. All right. Okay. Señores. Ahí bajan el video, si quieres. Lo ponemos en algún momento. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio. Hoy sí, con la... lo que ustedes han estado esperando. Creo que sí, porque ya no tenemos más que... que mencionarles. Más que este es el momento, señoras y señores, que ustedes han estado esperando. La carnita, y los perks y el 10 en 10 y todo. Había. No. Entonces. Ah, good to know. ¿Es que no lo anuncié? En este momento vamos a hablar, señoras y señores, acerca de las novias. ¿Algunas veces medio engañadas o no? Todas. De los superhéroes. Estas son las novias que han sido novias forever and ever and ever, ¿verdad? Que tienen un tiempo extremadamente extenso de ser novia del mismo superhéroe. O sea que aquí no vamos a hablar de ninguna de Wolverine, digamos. ¿Verdad? No, porque esas son como desechables. Sí, esas son reciclables. Fíjate que tal, y la recicla Wolverine, o ya una vez pasó por ahí, ya no regresa. Ya una vez quedó marcada. No, la recicla porque las deja rápido para que alguien más las use. O sea, las recicla y las comparte. Las comparte, que eso es lo que quise decir. Pero bien, sí. A ver. Pues sí, el que propuso el tema. Uh-huh. Bueno, vamos a comenzar por la clásica, la icónica novia de superhéroe, que es la Lois Lane. Sí, que nunca hemos hablado de ella. La Luisa Lane. De ella nunca hemos hablado nosotros. Jamás. Bueno, ella... nota a pie de página, fe de rata. Sí. Tico Man yo encontró... no soy la rata. Está en la iglesia la rata, mira. Tico Man. Tienen fe de rata. Tiene fe de la rata. Tico Man encontró, después de una extensa investigación, porque que hay un podcast de cómics que había hecho un tema muy similar. Un podcast muy similar de cómics. Hace aproximadamente 6 años. ¿Qué número era de ese podcast? 151. ¿151? Uno. Uno. Sí, 150. Ahí se habló de un tema parecido que no va a ser. Sí, no, que no, se llamaba Las novias de los superhéroes. Que por cierto, de ahí salió uno de los clips clásicos de fin de año. Con la Roma Sheraton. Ah, la okay. Paris Hilton y la sí. Roma Sheraton. Okay, sí. Así que... Ese fue en el 2008, por cierto. En el 2008, hace 6 años, correcto. Así, pero señores, esto no es nada parecido a ese tema. Entonces hablamos en general de novias y esposas de superhéroes. Hoy no. Hoy vamos a hablar de las que son las damas de compañía. Las que... Uy, o sea, con las que se la bajaron. Que los acompañan en las noches frías y calientes. Uh-huh. Oh. Ok, Julio. Vale. Entonces, ya di la introducción. Y hoy vamos a hacer una parada técnica. Vengo. Ah, ya di la introducción. Hoy voy a hacer pupú y ahí les queda, mara. Que les vaya bien. Una hora después sale Julio. ¡Qué cagada! Fue todo difícil. Sudado. Y sale así. No entregué ahí. Fue aquí difícil. Ni prenden un fósforo porque está ahí también. No, vale, Luisa Lane. A ver, ella es una mujer. Uh-huh. Femenina. Femenina. Uh-huh. Humana. Uh-huh. Y su nombre pero se escribe ficticio. Con L. Deja ver dónde dice aquí. La primera aparición fue en Action Comics número 1, que como recordarán, fue la primera aparición de Superman también. Esto fue en junio de 1948. No lo dejó ni un cómic, fue llegando el hijo de puta y así se la aventó. ¡Wow! ¡Sobre! Freno de mano inmediato. Se la aventó pelvis de frente. Ella, deja ver, supo que... Era. Ah, se lo dejó ver. Ah, no, ahí lo capturó. Espérate, es que supo que era Superman hasta la época de John Byrne. Que era... Puta, y es reportera investigadora. Pues sí. No, es que fíjate que ahí dice la historia que ella sospechaba, o sea, allá por los años 50, después de ver a Clark Kent con anteojos y a Superman sin anteojos, sospechó que podrían ser el misma persona y nunca lo logró. Probar, cabal. Y tanto así que ella no estaba segura. No, y la cosa es que ni siquiera fue ella la que averiguó y dijo, investigué y aquí, sino que Clark Kent le dijo su identidad. Hasta que se iba a casar, ¿no? Hasta un poquito antes que se casara, en febrero de 1991, en Action Comics número 662. O sea, no fue ella la que descubrió, sino que... Espérate, ¿quién se iba a casar? Superman con la... Clark Kent. Clark Kent con, no, Clark Kent con la... Con el Lois. Con la Lois Lane. Es que mira, durante muchos años, la relación esa era medio platónica, porque la Lois Lane estaba caliente por Superman. Y no le paraba bola una forma al, de decirlo, sí. al pero, Clark Kent. Pero me llega que cualquier oportunidad que hubiera tenido de darle una masada o lo que fuera a Superman, ella lo hubiera hecho. Y Superman sabía esto. Sin embargo, Clark Kent se iba a casar con ella y sabía que le estaba siendo infiel con él. Está confundiendo eras. Sí, no, ahí vamos en orden. Mira, inicialmente... Porque no era así, hombre. La Lois le tiraba las faldas al Superman. Ajá. Y el pobre Clark Kent solo... se sentía mal porque a mí no me Clark, a mí Clark. Pero eso sí era bien raro porque el Clark Kent sí era o sea, trataba porque o sea, la tipa se la aventaba a Superman y como Superman él no lo hizo, vete, yo estoy pero muy se ocupado. La iba a volar. Estoy muy ocupado. ¿El qué te iba a volar? Espera, explica. O sea, es que tenía la foto de ella enfrente cuando volaba. Otra cosa. Pero tenía varias porque de un chilquetazo, ¡plá! Destruía la foto. Sí, pero... Primero es foto que... Espérate. Acordate que... O sea, cada vez que se le decía Superman, que no hay que... No, tengo que compartir el crimen. Acordate que llega un punto que crean... Llegan a la época, al Silver Age. Ajá. Tienen que desechar muchas de las historias del Golden Age. Y DC Comics lo que hace es inventa la Tierra 2, un mundo paralelo. Uh-huh. A ver, ¿Anyone? Ya se murieron. Ya chiste muy trillado. No reciclamos chistes. Ni temas. Entonces, en la Tierra 2 vuelven a contar las historias de la Lois y Clark, y en esa tierra cuentan la historia de cómo el Wizard le borra la memoria a Superman, a Clark Kent. The Wizard. Bueno, le borra la memoria, y entonces, pero le cambia un poquito la personalidad a Clark Kent y lo convierte un poquito más activo, proactivo y atrevido. Entonces, el fulano conquista a la Lois y le propone matrimonio y se casan. Y en la noche de bodas, averigua a la Lois que él es Superman. ¿Cómo? ¿Qué habrá pasado ahí para decir? ¡Superman! Ah, no, perdón. Ese no era. Entonces fue hasta ese que... lunar, ya se lo... hasta que se casó y después viene la Lois y con ayuda de no sé quién más hacen que el Wizard le devuelva la memoria a Superman Clark. Pero ya están casados. Entonces, en Tierra 2, la historia se debía por otros lados. El Superman recuerda la memoria y dice, estoy casado. ¿Qué? What the fuck? ¡Demonios! Me atrapó. Este es el peor plan que... Ay, sí se cagaron en mí, pero ni la Luthor. En las historias normales, en la Tierra 1, llega el punto de la crisis en Tierras Infinitas, le hacen un reset a todas las historias de los superhéroes, viene la historia de John Burns, y ahí es donde Tico nos mencionaba. ¿Qué pasó? Mira, y un poco antes de eso también, justo antes del cambio a Crisis en Tierras Infinitas, se publicó el cómic clásico de Alan Moore de ¿Qué pasó con el Hombre del Mañana? Donde ahí, en esa historia, pues al final te implican que están casados. Pues. Y solo que esa sí no está, no lo consideran dentro de la continuidad, pues. Uh-huh. Entonces cabal, viene la época de John Byrne, donde él revisa bastante de la historia, le da un poco de... trata de juntar toda la versión de Superman y darle un nivel de poder un poco más realista. Y ahí es donde Lois Lane era un personaje más... un poquito distinto, un poco más ruda. Un poco, tal vez, más... Sanis lo dice que le vio la S, dice... tal vez era menos femenina, porque ponerle que la Luisa Lane de la Silver Age, en historias de Superboy se había revelado que ella había ido a escuela así de finishing school, de esas que, donde le enseñaba a las chicas así cómo doblar servilletas. Le enseñaban cómo hacer acabados. Ajá, y cómo sentarse así como damitas y todo eso. Uh-huh. Aquí era chava de ciudad y todo así era, era ruda y siempre así, en el molde de reportera investigativa, así, súper activa, y que casi no necesitaba que la rescataran, porque en Silver Age no podía dar dos pasos sin que la raptaran. Aquí era un poco menos. Y también empezó esa serie con otro chavo, pues. Ah, él andaba de novia con otro chavo. De novia con otro chavo, que se llama José Delgado, que creo que este eventualmente se hizo Gangbuster, que era un como vigilante disfrazado. Okay. Eventualmente. Pero bueno, entonces esta es la Luisa Lane, que Clark Kent enamora, porque aquí sí era un poco más activo, como decía Julio. Y eventualmente, pues, ahí creo que el enfoque es que él quiere que Luisa Lane se enamore de él, pues como él. Porque en la Silver Age el enfoque era, él es Superman, pero Clark Kent es su disfraz. Pero aquí era al revés, aquí era Clark Kent y su identidad secreta era Superman, pues. O sea, él era su el disfraz que tomaba para rescatar a la Mara, pero él realmente era Clark Kent. Entonces él quería que ella se enamorara de él como Clark Kent. Entonces al final lo logra, y después que lo logra y acepta casarse con él, dice, hey, por cierto, yo soy Superman. ¡Ay, Sarato! Hasta se separan un tiempo, y después va, lo perdona y al final se casan. Que por cierto... Después que revive, por cierto. ¿Les contaste por qué lo matan? ¿De dónde surgió? Porque sí, estaba vivo. Por la serie de televisión. Sí, porque estaban en ese entonces produciendo la serie de las aventuras de Lois and Clark, que resultó ser muy popular en Estados Unidos. Pero en la primera temporada dijeron, no podemos casarlos en el cómic si en esto van a estar en la serie van a estar de novios. Así que tuvieron que retrasar la boda en los cómics y la única forma que se les ocurrió fue, hey, matemos a Superman. Ok. Que también fue un evento bastante... Que fue un gran evento, pero de calidad muy cuestionable. Por no decir que fue... Si compro yo ese libro, pues... Son, ¿qué? 7 cómics de pelea. Y acordate, al punto de que, porque la Terry Hatcher ocupaba el pelo corto en la serie de televisión, le cortaron el pelo al diseño en el cómic. Cambiaron color y todo. El color de los ojos se lo cambiaron cuando solo era la serie animada. Cortesía de Wikipedia, todos estos detalles. No vayan a pensar que veíamos la serie fielmente. Fíjate, nunca me gustó. Yo nunca vi Lois and Clark. La de Lois and Clark. Yo la veía de vez en cuando, pero... Yo por la Terry Hatcher. Nunca vi un episodio completo, fíjate. La Terry Hatcher estaba bien. Incluso la que era Cat Grant. Bien, Fapper.com. Y lo interesante es que durante el tiempo, a pesar que a la Lois la diseñaron como un personaje femenino, fuerte, inteligente, una periodista investigativa, en la Golden Age era el clásico personaje de la mujer en apuros que el héroe la tenía que rescatar. A medida que después de eso ya lo crisis, ya lo dijiste, ok, perdón, estaba haciendo pupú. Realmente no, pero casi. O sea, salió se asomó así. Y volvió a meter. Se puso nervioso porque y solo bajó, tomó agüita y volvió a meter. Y son 3 semanas de invierno. ¿Eh? Groundhog. Sí. Bueno, otra superhéroe, otro superhéroe, que también tenía una novia eterna. Espérate, y ahí no cabe hablar de la Lana Lang. Espérate, antes de pasar a alguien más. Es que la desechó como, no, sí, como la, un periódico como de ayer, basura. Como pan de ayer, cuando conoció a la Luisa. Es que mira, es que ahí en la serie de Smallville le dieron más tiempo del que realmente tuvo. Es que estaba más mejor la bicha. No, también acuérdate que en el cómic de Superboy, que tiene un cómic aparte, entonces que contaba el origen de Superboy, ahí realmente era Lana Lang. O sea, seguía la misma dinámica, mismo tipo de personaje, misma onda de que averiguar la identidad o que no sé qué, y dame en peligro y tal onda, pero Lana Lang en vez sí, de... Sí, pero la relación romántica era bien secundaria. Creo yo, ese lo ponían... Mira, la pregunta que hace Chuy ahí es que si no anduvo con la Wonder Woman. Wonder Woman. Pero es que si vamos al... Al New 52. Al New 52, después de Flashpoint, es lo que nos faltaba mencionar, que la Lois Lane, ¿cuál fue la sorpresa? Que ella está trabajando en... Es hombre, ¿no? Es en el Daily Planet, tiene su... Lois Lane, su novio. que no es Clark, y Clark es un amigo medio conocido, un acquaintance. Que como tiene super oído, eso que... Oh, shit. Ah, sí, porque el Clark creo que... El Clark... Sí, él anda de estrategia. Bueno, la anda perreando. Tenía atracción hacia ella. Pero ella, eventualmente, no le hacía caso y eso se le encuentra con el novio en el apartamento. Esto fue el primero de los... Cogiendo. Y él hace como que, hola. Y ella, pues sí, bueno, nos vemos, Clark. Y después, con el super oído, oye, ese no era tu amigo. Ah, sí, solo es un amigo del Daily Plan. Ah, sí. Friendzone. Y cojamos, chiqui pan. Y como ¿Qué le compré esa cama con y como resorte oxidado? Así fue yendo hasta que llegó la fortaleza de la soledad y tuvo y se puso los super audífonos canceladores de sonido, anuladores de alarma. Pero pues sí. Por cierto, el nuevo chico se llama Jonathan Carroll, y en una de esas aventuras la Lois se entera de que Superman es Clark Kent. Era una aventura con el Psycho Pirate. Pero al final, cuando le quitan los poderes que obtuvo temporalmente, pierde la memoria, o supuestamente la ha perdido. Bueno, ¿con quién seguimos? ¿Cuál es la siguiente víctima de este análisis? A Flash. A Iris. Iris West. Iris West Allen. Pues sí, esta es otra reportera. Oh, también. Pero esta es reportera para The Picture News. Ah, no, esto es completamente distinto. Sí, sí. Esto es casi paparazzi, decís vos. Sí, sí. ¿Cuándo fue el primer Flash, Barry Allen? ¿Cuándo fue que apareció? Fíjate que 1900... este es Silver Age, acordate, porque sí, no es el original. Fue 1956 en Showcase número 4. Octubre de 1956. Sí, cabrón. Que también fue la primera aparición de Iris Allen. O sea, Kino tampoco la soltaba. Ni porque es Sheffield. Ella era amiga de... Bueno, es la novia de Barry Allen. Y ella no estaba consciente de su secreto. Pero mira, esta tipa... Ahí tengo un enlace, una página donde salen todos los... Chulana. Todos los ejemplos de que esta bicha era una gran hijeputa. O sea, a ver, cuéntanos. Prácticamente todas sus apariciones o el tema recurrente era de que ella veía a Barry Allen como que, puta, Barry, vos sos muy lento, vos sos muy no tenés iniciativa. O sea, era pasma. Si fuera la mitad de hombre que Flash, no sé qué, o sea, no era así como Clark y Luisa que veía, oh, puta, sino que aquí lo ponía de menos. Lo humillaba, lo trataba mal. Si ahí decía, sí, que... Mira, pero en su favor, digamos que Flash por lo menos tenía máscara que le cubría más de la mitad del rostro. Eso sí. Era más creíble el hecho de que no sospechara que era la misma persona. Cabal. Ahora, lo que deja mucho que pensar es que este sí logró que se casara rápido. Lo atrapó más rápido porque se casaron en 1966. En el Flash número 165. Que es Flash, por eso. Pero se casa con Barry sin saber que es el Flash. Y ella nuevamente, como un tema que veo recurrente, averigua en la noche de bodas que él es Flash. ¿Será que terminó muy rápido? Sacó llame, amigo. ¡Fuera, gran! ¡Evo, Flash! No sean mal pensados. Barry Allen habla dormido. Escaldado. Se la vuelve a Habla dormido y en sus sueños dice yo soy Flash. Ah, y lo que decía ahí tenía que ser verdad. Sí, es que eso es como prueba del polígrafo. Pues. Sí. O sea, todas las veces que yo he soñado que yo soy Batman, que no, yo soy Batman. Sí, pues, sí. Es que lo dijo con mucha convicción hasta en sueños. Entonces, sí. Pero esta tuvo un sudebergue de tiempo que fue terrible, así, porque eventualmente la mata el profesor Zoom. Que era el archiviano de Flash, le vibra la mano a través de la cabeza de la tipa. Entonces, de la comeback shit. De la cabeza de la Iris. La solidifica así solo para lo suficiente como para hacerle pedazos del cerebro. Y va, y se muere. Entonces, en venganza, bueno, no fue ya bastante tiempo después que Barry Allen mata al profesor Zoom, pues. porque él iba a matar a su siguiente prometida. Entonces, por culpa de eso, el Flash, pues, le hacen juicio y toda la cosa y se va huyendo prácticamente al siglo 30, ¿no? Que valga la pena decir, la Iris nace en el siglo 30. Y por no sé qué relajo, la mandan al siglo 20 a vivir, siendo una bebé. ¿Qué dice? Que los padres biológicos, con la ayuda de un Flash del futuro, así que vale, ella nació en el futuro, entonces los papás biológicos mandan a la bebé hacia el pasado, donde fue adoptada por Ira West. Por eso nació con apellido, creció con apellido West. Pero dice que su muerte causó una paradoja que lo que hicieron fue que pasaron su mente a otro cuerpo. Entonces sí, siempre se muere, pero la mente vivía en otro cuerpo y ese otro cuerpo lo estaba en el futuro, algo así, esperando a Flash. Entonces se vuelve a encontrar con Flash en el siglo 30 y como que le dan su final feliz a Flash, porque para este punto creo que Wally West era el que estaba en el tiempo actual. Entonces Flash estaba retirado en el siglo 30 viviendo tranquilamente con y la muerte de este de Barry salvando a las crisis infinitas. ¿En qué momento es? ¿Es antes o después de eso? Después del retiro. Porque él, cuando empezó las Tierras Infinitas, él estaba en el futuro con la esposa y vio el cielo tornándose rojo y tal. Okay. Y dijo, bueno, aquí ni modo, ponerme el uniforme otra vez. Okay. Y se lo sacó del anillo. Where's my super suit? Así que, quiere decir que esta fue más viva. Lo atrapó más rápido. Un poco más, pero puta, yo creo que él... Pero le costó al... Sufrió más a Barry. Sufrió todo su noviazgo, porque todo el noviazgo era... Ah, que vas a no sé qué, que no sé qué, que si fueras como Flash, que no sé qué puta, y después soy Flash. Ok. Ah, pues si fueras como Batman. Y ahí sí se rindió, porque nadie puede ser como Batman. Nobody. Bueno, de ahí otra de esa época siempre es Carol Ferris. Y... Vale, Julio, vos te la pones. Mira, esta Carol Ferris me desesperó. Pobrecito el Hal Jordan. Comienza la historia que todos conocen, que ella es la hija del dueño de avión. La hija del jefe. Uy. La hija del jefe, sí. Es la hija del dueño de la empresa de aeronáutica Ferris, que para ¿De la ferry cual... o de aviones? De aviones. No. Para la cual Hal trabaja como un piloto de pruebas. Esa era en la época que Hal tenía un trabajo de verdad. Antes que se hiciera puta, vendedor de seguros. O sea, que hoy salvar mundos, ¿no? No, es que después lo hicieron vendedor de seguros. Y ahí la conoce, inicia una relación, pero llega un punto que el papá de ella se enferma. O sea, con que inicia la relación decís que empezaron a coger. No, se agarraron de la mano. Ah, okay. Lo vamos a dejar PG este programa a partir de este momento. Así que se enferma el tata, ella toma las riendas de la empresa y comienza a seguir una política de no fraternizar con los empleados, ya no le puede agarrar la manita, ni nada más. Que, ni las otras extremidades. Sí, o sea, tampoco el pie. La pierna derecha. La nariz. La pierna para un lado, la otra pierna para el otro. Y comienzan una serie de bueno, somos, no somos. Solo dijiste no la pude agarrar, ¿verdad? Pero no dijo nada. Que... De meter. O sea, así con cuidadito, así como se cuando se cogen al arroz. Con un full body así, de látex. Armor. Okay. Así por cuerpo. Pero no hay ventaja, hombre. Si tenés pulso. Bueno. Sí. Pero en medio de esta relación, supuestamente siguen como novios o amigos con derecho, vienen las zamarronas, y la convierten en una Star Sapphire. Le dan una gema rosada que le da superpoderes y la convierten en un personaje que es enemigo de los Linterna Verdes. Que explicando un poquito más sobre eso, las zamarronas son... Ellos se oyen el nombre. Zamarronas. Es que es como Amazona. O sea, trata de evocar así ese nombre. Son las mujeres de los guardianes de la galaxia. O sea, la raza de los guardianes en un momento se separa por género y las mujeres se van por un lado y los hombres se van por otro. los hombres se van a formar los guardianes y ella se queda. Ya ves, al quedarse sin mujeres se hacen chiquititos y azules. Y las mujeres así, en vez de enfocar sus poderes psíquicos, se enfocaron más en los poderes físicos. O sea, eran guerreras, eran mujeres guerreras. Y la líder de ellas, como que puso todo su poder en esa joya. Y la joya tiene su propia inteligencia. Entonces, cuando se la ponen a la Carol Ferris, la mente como que la posee, pues. Uh-huh. Y la que está dirigiendo ahí en ese momento es la Starfire. Sapphire. No es ella, pues ella como que queda así sometida. Y comenzaron a complicar la historia. Y antes, haciendo un paréntesis, fíjate que acá dice Wikipedia que el personaje fue diseñado en base a Elizabeth Taylor. Mm. En aquel entonces. No la actual, obviamente. O sea que el artista tenía la foto de Elizabeth Taylor. Oh. Al igual que la Lois Lane. No, es que ese es un diseño reciente. Ay. Igual que Lois Lane, fue diseñado en base a la esposa de uno de los dos creadores de Superman. Y el otro. Pero no, era una modelo que contratan a la modelo. Yo creo que ya había de por medio algo, porque al par de años uno de ellos se casa con ella. Ah, o sea que le pasó el teléfono así con el cheque de modelo. Ahí siento que hubo conflicto de intereses. Averigüémonos eso, Julio. Pero regresemos al conflicto de intereses de la Carol Ferris, porque le dan este poder, se la convierten en Star Sapphire. Y de repente ella genera una doble personalidad. Uh-huh. Y crean un personaje que se llama el Depredador, The Predator, pero que es masculino. Y tiene, y ella lo proyecta, y es alguien que a veces le ayuda, la salva, pero le está dominando. Ocuparon el mismo nombre ahorita para uno de los avatars. Es que es el avatar de los anillos. El anillo morado. Morado. El de las amarronas. Okay. O sea, de ahí surge la idea. Casi marrona le dejaron el anillo morado. mira, eso también como referencia, la primera aparición de Carol Ferris fue el mismo showcase número 22. Que salió en 1959, que coincide con la aparición de Hal Jordan. O sea, salió Hal Jordan inmediatamente la novia. Y como Zafiro Estrella... No nos dejan joder tranquilos a los... la primera aparición como Zafiro Estrella fue en octubre de 1962. Bien, o sea, bien que duró poco como novia normal, sino que ya después se hizo villano. Sí, pero igual le chingaba la vida. Sí, igual. Así que, mira, hacen un solo relajo porque tiene que luchar el Hal Jordan para quitarle de encima al depredador. le echó con agüita. Le tratan de quitar varias veces la joya para hacerla buena. Se la devuelven la joya, la vuelven a influenciar. Mientras la reina de las amarronas después le cede a ella el puesto y ella es la líder por algún tiempo. Y entre todo eso, la relación con el Hal Jordan es una relación bien tensa cuando subsiste. Hay una parte que hacen un retcon, un retoque a la historia en la que cuentan cómo el papá de Hal Jordan trabajaba también para la misma compañía aeronáutica y probando uno de los aviones, el avión falla y él decide estrellarlo en el desierto en lugar de la ciudad sobre la que está volando, y Hal Jordan es testigo de cuando el papá muere, cuando se estrella el avión, y en ese momento le está acompañando la Carol, que también como una niña de 8 años, los dos infantes, y desde entonces él tiene ese apoyo con ella, y dicen que la conocía desde tan pequeña. Después, fíjate que la le dan vuelta, acuérdense que Hal Jordan muere en los eventos de Blackest Night. Después que él se había vuelto loco y había destruido a todos los que se había convertido en Parallax. Entonces él muere, lo convierten en el espectro. Él como espectro visita a Carol Ferris y creo que como espectro es que finalmente le ayuda y le quita la joya. Es la última vez que lo hace y es la definitiva. Después se revive Hal Jordan y comienza todo el relajo de la Guerra de los Anillos, donde las amarronas ya se olvidan de la joya, de la famosa joya que le daba, la convertía en Star Sapphire, sino que de repente ellas ya tienen anillos también. Antes no existía ese concepto que los diferentes, que habían diferentes cuerpos, corps, cada uno con su anillo. Entonces, después que habían hecho lo de los anillos amarillos de Siniestro, estos de repente, las amarronas de repente tienen los anillos morados. Ya ves que así morronas. Y no me las hacen a mí. Y claro, a la primera que se lo lleguen a dar es a la por el anillo. A la Ferris. A la Carol Ferris. Que se convierte entonces en un representante de las amarronas. Con un gran anillo morado. Así se lo dejó Jalón. Sí, pues sí. Para la Tierra. Y ya y cambian el concepto un poquito, porque ya hablan que las amarronas son las que tienen el poder del amor. Y que la criatura cual surge todo ese poder es el famoso depredador. Que nunca había entendido yo por qué al representante del amor no era un cupido, un chiquitito con alitas y un arco y flecha, sino que era un monstruo que se llamaba depredador. Bueno, mira, tuvieron que sacar de la historia existente. Una de las cosas también es que con el reboot al New 52, esta historia se mantiene. Sí, porque no hubo reboot para Green Lantern. Para Green Lantern se mantuvo la historia. Y una de las cosas que pasó es que ella se casó con alguien más, que no era Hal Jordan. Ah, es cierto. Pero cuando revivió Hal Jordan y después que empezó esta nueva serie de Green Lantern, ella como que realizó que todavía lo quería y se divorció del esposo. ¡Ah! Que apareció como tres paneles, el pobre, y lo mandaron a la calle. Y ella anda detrás del Hal Jordan y el Hal Jordan ni le hace caso. Y el Hal Jordan, la última aparición de ellos juntos que leí fue cuando Hal Jordan le acaban de quitar el anillo verde, porque después de Brightest Day, cuando Siniestro queda como Linterna Verde. ¿Te acuerdas de que al final de eso matan a Necron? No me acuerdo qué. Y el anillo se le va a poner perdón, matan a... ¿Cómo se llama? A Crona. A Crona. Entonces el anillo se le va a poner a Siniestro. Y los guardianes deciden, mire, Hal Jordan, usted es muy peligroso para el Core. Así que fuera. Entonces ahí... You're fine. Eso ya fue hace 2 años. O sea, fue hace un par de años. Básicamente Hal Jordan sin el anillo es un loser. Porque ahí estaba que no tenía pista, nada, estaba acabado, no tenía trabajo. Y cabal, estaba reunido con la Carol y él así en un restaurante. Y mira, Carol, te quiero pedir algo, te quiero... Tener 20 pesos. Y ella así poniendo el dedito así para que le propusiera matrimonio. Y mira, es que necesito que firme así para co-deudor, para comprarme un carro o algo así. Lo manda a volar el hijo puta y... Y saluda. Después de eso viene el Siniestro. Interesante. La chamaca, vaya, lo que le estaba pidiendo una imagina. Una firma. Entonces, no sé ahorita en qué anda. Yo sé que anda como Star Sapphire, pero ayudando a Kyle Rayner. O anda por ahí. Sí, volando. Es cierto. Le anda ayudando a Kyle Rayner. Y no Hal Jordan ya es Linterna Verde, al punto que lo han nombrado líder de los... El líder ahorita. De los cuerpos, de los Green Corps. Así que mira, la historia de esto ha sido larga, por lo menos esto nunca lo formalizaron, nunca la logró atrapar. Tiene la perfecta excusa Hal Jordan, que se murió un par de años y tuvo que rebotear. Uh-huh. Y el productor nos está viendo raro. Nada. Es que él nos puede ver a través de las cámaras, ya se dio cuenta que me estoy durmiendo. Sí, está bien. Sí, nada, distraen esas cosas. A ver, ¿a quién más tenés en la lista? Nadie más. Mira, yo iba a proponer rápidamente Sharon Carter. Sharon Carter. ¿Qué ha sido? Sharon Carter. Fíjate que ha sido como amiga también con derecho del Capitán América por algún tiempo. Pero ese es reciente, hasta que revivió del hielo. Porque en los... espérate. En los 50, perdón, en la época de la Segunda Guerra, con Bucky andaba nada más, no se le conocía a Novi. Sí, pero el cómic del Capitán América. Espérate, ¿y cuándo lo reviven a y la enfermerita? Lo reviven como que el cuarto número de Avengers. Eso estás hablando en los 60. Por ahí en los 60, 63, 64, por ahí. ¿Y la enfermerita que sale en la película? Esa es solo para la película, entonces. Inventada. No, es que Peggy Carter, creo que sí era parte de los. ¿O no? La que supuestamente guárdame el último baile para no sé qué putas, y entonces se congela. No. Vale. Ahí el sensei ha de saber de eso porque es el que ve los cómics viejos. El que ve los fantasmas. He's dead. People. Fíjate que... Pero ah, no, sí, sí, la Peggy Carter sí existía en cómics. pero en ningún cómic de Capitán América que de esa época que he leído aparece, así que no sé en cuáles apareció. Yeah. Pero sí, Sharon Carter, su primera aparición fue en 1966. Un poquito después de que revivieran el Capitán América. Pero tenés razón, fíjate que veo que... sí, se enamoran eventualmente porque ella trabajaba para S.H.I.E.L.D. y ahí la conoce el Capitán América. Mira, Chuy nos está poniendo ahí en el chat que qué tal la Sue Storm. No, es que eso ya sería repetir el episodio donde hablamos. Además, sí, la Sue Storm se casó bien rápido y ha sido... Sí, sí, sí. Y ha sido invisible por la mayor parte de su tiempo. Sí. Ella no dice, me duele la cabeza, sino que se hace invisible. Mira, algo que, para darle vuelta a esto, también se podría hablar de Steve Trevor. Que él es pareja eterna, pero de la Wonder Woman. Ah. No, fíjate que yo creo que durante una época sí era el compañero constante, pero le dieron en la neca hace un montón de tiempo. Si hoy, pero a mí me sorprendió cuando lo sacaron nuevamente en el New 52. Mira, su primera aparición fue en 1941, cuando empezó La Mujer Maravilla. Ajá. Después, ya cuando rebotearon con las crisis en Tierra Infinita, fue en 1987 que volvió a aparecer. Y ahora con el New 52, pues desde el primer cómic aparece como el representante o el primer hombre que conoce la Wonder Woman, que anda así como que muriéndose por ella, pero ella ya lo mandó al Friendzone. Ah, espérate, no es el primer hombre que conoce así en términos bíblicos, sino que lo conoce como que... Hey, ¿qué pasó? Ah. ¿Sos hombre? Sí, va. Qué bien. Deja ver. A ver si es verdad. Bueno, y entonces, ¿y dónde dejas a la Pepper Potts? Virginia Pepper Potts. Uh-huh. Interés romántico de Iron Man. Pero... Tony Stark. Fíjate que fue creada en el 63. Pero... La primera aparición. Según tengo entendido, él no es como que sea muy fiel. O sea, él... Cualquier oportunidad que le sale por ahí... Es que es la Secret realmente. Y como que la más leal a él, pero... Hasta ahorita que dijo ahí, sí, de verdad. Venga, realmente fue la película es la que hizo que Marvel la utilizara en una forma más continua, al punto que tuvo varias aventuras que le hace una armadura en el cómic, pero es una armadura especial sin armas, sino que la intención era que tuviera capacidad de rescate. Ajá. Y el nombre clave es Rescue, por cierto. Y mira, volviendo a Steve Trevor. Ajá, tenías más detalles, perdón, pensé que ya te habías... No, que en la... que cabal, en la continuidad de la Golden Age, él era el adamen de gracia de la Wonder Woman. O sea, y cabal, él enamorado de la Mujer Maravilla, y tenía a Diana Prince a la par, así con los lentes. Ah, sí, era la compañera, ¿verdad? De la... Ajá, y trabajaba con él a la par. Es que fíjate que la mayor referencia que tengo del personaje es lo que salía en la serie de televisión. Y creo que eso... Que trabajaban para el ejército, los dos en la misma oficina, no sé si era de comunicaciones o de inteligencia, pero no veían mucha acción. A ver, Trevor. Ah, va, en 1968 dice que la Diana Prince dejó sus poderes. Creo que no sé si esta fue la época en que se empezó a vestir así como de blanco. Era indirecta. No me acuerdo. Bueno, la cosa es que dejó sus poderes para estar con Steve Trevor. Esto acaba en 1968. El siguiente cómic donde ella dice, bueno, nos quedamos y me quedo junto a ti. Plácata, se lo matan. Y al final él vuelve en 1978. Pasó 10 años ahí sin aparecer en el cómic de La Mujer Maravilla. Lo regresan por un doble de otra dimensión. Puta. Y después de eso retoman la relación como si nada. No sé. Hay que leer esos cómics. Ah, okay. Sí, dale, perdón. Mira qué interesante esto, fíjate. Lo acabo de averiguar en Wikipedia también. Regresando, o sea, llegaste a ese párrafo. Pepper Potts. Fíjate que en parte de las historias, allá por los años 60, la ponen un triángulo romántico entre Tony Stark, ella y Happy Hogan, que era el asistente y chofer de Stark. Y al principio ella no le hacía caso a Happy Hogan. Así que solo era, ella esperaba pues que el Stark se pusiera serio. Uy, a vos y la dibujaban peor que Archie, que las chenas de Archie. Sí, está, peor o mejor. Está mal. Bueno, a saber si en esa época eso te daba para que estuvieras en Fapper.com. Pero lo interesante es que después de un tiempo finalmente le hace caso a Happy Hogan y ambos renuncian de la industria de Stark y se casan. Y se van a vivir a las montañas rocallosas. Y después a Cleveland, qué interesante. Donde tienen que adoptar niños porque no puede concebir. Y después simplemente los dejan de usar en los cómics de Iron Man. Lo borran. Después de un tiempo sacan la historia que el rival de Stark, que es Obadiah Stane, secuestra a la Pepper. La vuelven a meter a la continuidad. Al poco tiempo después, ambos se divorcian, la Pepe y Happy, porque ella lo traiciona, le quema la pata con un antiguo compañero de la universidad. Así que, cuando Tony Stark regresa de Heroes Reborn, ya estás hablando años 90, cuando los personajes de Marvel, los principales, estaban en un Pocket Universe, otra historia no muy buena. Entonces regresa Stark, los vuelve a contratar a ambos, los introducen de regreso a la historia principal de Iron Man y se vuelven a casar a ambos, Happy y Pepper. Damn, que, o sea, chile que feliz. Relajo. Y realmente te acordás que hay una historia en la que muere él. Y a raíz de eso es que le dan desde 2008 para acá, por la película, le dan una presencia más continua al personaje de ella en la serie de cómics. Pero hasta donde yo sé, lo poco que he leído de Iron Man, no es un interés romántico permanente de Stark. Me da la impresión que en la película siguieron más esa dirección. Mira, por acá dice Robotman, un trivia. Reed y Sue originalmente se habían conocido cuando Sue tenía 12 años y Reed era un freshman en la universidad y tuvieron que esperar años para poderse casar. Un poco creepy a la saltacuna, dice aquí. Aunque Robotman dice que en esos tiempos era lo más normal del mundo. Obviamente ahora ya no. Que se arreglaran matrimonios a los 12 años. Sí. Ok. Bueno, pues sí. ¿Qué onda? Ya. Yo creo que sí, fíjate. Sí, estoy durmiendo. ¿I'm really? Hasta se le bajaron los audífonos. Sí. Señoras y señores, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este fabuloso episodio. No hay correo. No, bueno, tenemos unos correos. Así que ahorita está ahí Rampage tocando en vivo la canción. El primer correo que tenemos por acá es de canción o la maceta. Sí, es de nuestro amigo Rofe, nos dice: hola geekos, aquí Rofe saludando desde las frías calles de Buenos Aires. Hace bastante que no los escuchaba ni escribía. Viendo el mundial. Empiezo comentándoles que cuando estén leyendo esto, seguramente yo estaré junto a mi esposa en el sanatorio esperando el nacimiento de mi segundo hijo. ¡Felicidades! Que salga todo bien. Rofe. Después de mi hija, Lara, no sé si le suena el nombre, viene Bruno al mundo. Hijo. No sé si le sonará ese nombre también. Pero, ¿cómo le vendió la idea a la esposa? Eso no o simplemente, Bruno, ¡ay, qué chivo el nombre! Sí, buen nombre, sí, Bruno, como San Bruno, San... Todo eso. No sé, dice acá. Así que felicítenme, dice acá. Así que felicidades. Ya le está comprando la cajita de crayolas, me imagino. Sí. Voy a poder entrar a la juguetería y pararme frente a las figuras de acción de Spider-Man sin que me griten. Nuevamente. ¿Tenés una nena? Vení a ver los ponis. Ajá. Ahí vas a decir algo, tío, ¿no? No. Ah, cambiando el tema, dice, pensé que El Salvador no estaba en el Mundial, pero sí, el árbitro que dirigió Argentina-Bosnia era salvadoreño. Ah, sí. Me lo imagino diciéndole a Messi, aunque seas paloma, te dieron un cachimbo de patadas. me imagino que están alentando para nosotros, ¿no? Aunque claro, México. México tiene muy buen equipo, sobre todo el arquero, cosa que nosotros no tenemos. Diule, ese arquero. Ese arquero, sí. You shall not dicen pass. Dicen que no era el titular, sino que el titular se enfermó. Ahora le dicen Gandalf. Y lo pusieron a ese, mi modo. Dije. Misteriosamente se enfermó y el otro se guardó un frasquito de veneno. Hoy se llama Gandalf. Turbo. Y hasta la salía, le estaban tirando los calzones. A de veras. ¿Sí? Pero no entraba en los calzones. Pero... ¡Ah! Los quitaba. Los quitaba. All right. ¿Qué más tenemos por acá? Aunque no escuché el programa en el que hablaron de las series. Ah, no, andaba a escuchar. No, escuchalo, si no, no funciona. Pero vieron, está viendo Vikingos. Está muy buena. Iba a empezar el Game of Thrones, pero me dijeron que dragones, hombre de hielo y demás cosas, así que dije, paso. No, yo sé, ¿qué estas cosas de fantasía? Una serie de fantasía, no entiendo. No, ¿qué es esto de fantasía? Yo quiero ver hombres en armaduras de hierro que vuelan. Tiran cohetes. Que se la vuelan. Claro está. Así que paso. Dice, para esta serie, muchos la comparten con Game of Thrones, pero basada en hechos reales. Costumbres de los vikingos, cómo vivían, cómo luchaban, sus dioses, etcétera. O sea, cosas reales. Su clave de Wi-Fi, todo eso. Se la puede considerar Kika por nombrar en todos los capítulos solos. Por las antenas que andaban los cascos. Sus cuentas de Twitter. Sí. En todos los capítulos mencionan a Thor, Loki, Odín, Asgard y demás. Ah, cuando fueron al Dark World y todo. Sí. La recomiendo. Vean dos temporadas y ya confirmaron una más. Sí, el otro como sale la tercera temporada. Y mira, Rampage, ya veo que la conoces. ¿Y qué onda? Es como... Es... Ya la di. ¿O sea, ¿Es como documental? No. ¿O es sí, no, de...? No, es, de... Drama. Es una historia, es un drama, ¿no? Es la historia de Ragnar Lodbrok, que Ragnarok, empieza con que él quería ir al West, creo. ¿Oíste? No me acuerdo. Que él tenía la forma de poder viajar para hacer raids en Inglaterra. Ajá. Y casi toda la primera temporada. Bueno, entonces, los healers y todo. Toda la primera temporada se trata de eso, pero ya los últimos dos capítulos se ponen bien Melrose Place. Ya la segunda temporada hacen burrón y cuenta nueve en los primeros cuatro minutos del primer capítulo y ya se pone buena la serie otra vez. Y la tercera se mira prometedora. ¿Y siempre mantienen los protagonistas o van rotando? No, mantienen los protagonistas. Los protagonistas solo matan a dos. Y no es como Game of Thrones que matan a todos. Y los hijos crecen. Pero ahí es bueno, es recomendable. Recomendable. Con un poquito de mate en la noche lo puedes ver tranquilo. All right. También tenemos acá a nuestro amigo Edgar Arce, que nos escribe y nos dice saludos, amos del podcasting geek en español. Les escribe el profesor Membrana desde Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, profesor. ¡Felicidades! ¡Felicidades, profesor! ¡Están en octavo ya! A ver, así es el día del profesor, ¿va? No, eso fue ayer. Ah, bueno, entonces felicidades atrasadas, profesor. El día de hoy he leído la serie de cómics Original Sin, o más bien conocida como Donde Matan al Cabezón de la Luna. Leí del 0 al 3, del número 1 al 3. Leíste 0-3. Sí. Del número 1 al 3, el artista y el tintador son los mismos, y he de decir que sí me agradó el arte de estos números, aunque sacrifica un poco lo entendible. Deodato. Deodato, sí. Sí. Sacrifica un poco lo entendible de los cuadros por claroscuros y contrastes chivos. El número 0 es de otros artistas, que no está mal, pero prefiero el arte de los siguientes números. La historia sí me está llamando la atención, aunque espero que no salgan como JJ Abrams dejando muchos cabos sueltos. Sugiero que le echen el ojo, que al parecer en este cómic los ojos son lo más paloma. Deja cabos sueltos y coroneles. Sí, ya le estamos leyendo y muy pronto tendrás una discusión un entre todos los geekos. ¿Cuánto van ya? Esta semana, la semana pasada publicaron el cuarto, van a ser 8 en total. Cool. Creo que están publicando 2 al mes, así que. ¿De qué? Está en Comixology. Original Sin. Original Sin es el evento que tiene Marvel ahorita. Yes. Alright, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias, Edgar. Estaremos ahí, atentos. También tenemos por acá un email donde quiero guardar la imagen acá para ver si la podemos poner en el en el programita y en el blog. Pero a ver. Sí. Por cierto, sí. Este episodio lo estamos grabando en video, estamos transmitiendo por Ustream, así que posiblemente lo vean. Esto es lo que nos mandó nuestro amigo Tarkus. Es un perrito que dice, juepuya, soy Batman, porque se ve la sombra y se ve como Batman. Ay, pero no se ve tan emocionado de ser Batman. Bien tierno. Ya se lo esperaba el mundo. Sí, él ya tenía sospechas. Ya tenía sospechos. Sospechos. Como la perrita. Como la masita de Behavior tenía sospechos. Sospechonalidades. Señoras y señores, déjame ver qué más tenemos por acá. Un email más de nuestro amigo Carlos Zambrano que nos dice, amigos geekos, les envío una portada. Así que para... Tenemos portada. La portada comicgeekos.com, las novias eternas de los superhéroes. Yo hubiera puesto un sombrero de pimp ahí a Superman que anda con... Sí, ahí anda Superman con las dos macetas. Yeah. Y hablando de la masita, ahí está la masita de Behavior. Wow, gracias masita de Behavior por estar aquí esta noche manteniendo. Es una foto de hace años cuando tú. Sí, sí, claro. Es que la cámara de ella no la podemos girar porque se chispea ella. Ella es una squirter, entonces eso es problemático con las. Esa era la foto del casting. Sí, como cuando ves a Hugh Jackman, ¿verdad? Cuando hizo su casting de X-Men. Ah, que estaba todo sequito. Estaba todo seco. Y aquí lo ves en la última. Oh, super sí, como es que decía Hugh Jackman y después decía Small Jackman. Entonces este era cuando no se había hecho todas las chichas. Sí, sí. Ya se las arregló las chichas. Los Hugh tres. Jackman. Gracias a Julius. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer también de forma muy especial a nuestros productores ejecutivos esta noche: Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Les recordamos sí, que si usted quiere ser parte del equipo exclusivo de productores ejecutivos y quiere pasar en el cada vez menos exclusivo hoyo de la masita de Behavior, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. El muy transitado. Mira, ¿sí? Messi dice, Tico Man puede hacerle cuernitos a Marman sin problema desde ahí, dice. Nah. alright, señores. Y señores, como estábamos hablando de que el show era acerca de las masitas que han estado con estos héroes por mucho tiempo, que creo que en realidad solo en pocos casos son así como que one in a million, pero decidimos que la canción... No, está muy rebuscado. Sí. No, estaba mal el segue. Vos dale play ahí. Sí. Sí, sí, bueno, nos dejamos con one in a million. Pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, listo! Ahí está. One in a million. No es lo mismo que ser de los 2 millones. 12 millones. Juan en 1 millón. Juan es en, está en 1 millón. Señoras y señores, hemos regresado porque queremos compartir con ustedes. Hoy es Mr. Julius. Cuéntanos. Vamos a ver. Tenía una pequeña introducción. Acá en el país, en El Salvador, si tú quieres cambiarle el color a tu carro o incluso polarizar los vidrios, hay que hacer un trámite con el Departamento de Tránsito. Prácticamente es cambiar, actualizar la tarjeta de circulación del vehículo, el permiso, y tienes que tramitarlo en paralelo. Generalmente el taller que lo hace, te lo tramita. Entonces, en este sueño yo tenía que hacer un cambio cosmético al carro, le quería poner copas. Lápiz de labio. Ah, así que tenía chiches, que... chiches, ese es con el que quería cambiar, le quería aumentar las copas. Tenía que ir al Departamento de Tránsito para tramitar el permiso de cambiarle copas al carro. Desde ahí comienza mal el sueño. Así que haciendo cola, me informan que la persona a quien hay que darle el documento, la solicitud, la forma que se llena, el licenciado es el Silver Surfer. Puta. Así que estamos en esa cola en burocracia en un Silverio. En un local enorme, bien, muy amplio. Y en cualquier momento va a llegar el Silver Surfer a recoger la forma, el formulario. Así que de repente ves hacia el cielo y ves la silueta, pero sí bien chiquitita, del Silver Surfer que va. 3/4 del sueño fue vos haciendo cola. Esperando el turno, papelito. Que se acerca, entonces yo iba acompañado de mi hijo y le decía, mira, ahí viene el Silver Surfer. Y le decía hacia arriba. Y yo en mi interior decía, no, esto es, están proyectando la imagen de alguna forma, no debe ser el Silver Surfer original. Y de repente, enfrente de nosotros, llega un fulano y avienta, pero así, de talegazo, una tabla de surf negra. ¿Cómo no rompe la aletita que lleva abajo? No sé, porque la tira para abajo. Y un gran palangán. Y se pone la par de ella, el fulano que la tira, que era un tipo mulato, como de 1.90 de estatura, cholo, con unas sandalias y lo que sería un pantalón largo tipo bermuda que se ocupan para correr, negro con una línea blanca a los lados. Tenía pegado en el pecho una especie de alfombra esa de oso peludo, pero así ensortijado. O sea, que era un mal cosplay de algo. De algo. Y de pelo, lo tenía pelo rizado y hecho una cola súper larga, de pelo negro. Y en el y las puntas pintadas de rubio. Yo decía, y ese era supuestamente el Silver Surfer. Y yo me quedé... Demi, ¿qué es esto? Yo a mi hijo hasta aquello que lo empujé para atrás, ¿verdad? A protegerlo. Y entonces a esta persona le doy yo el formulario para hacer el trámite. Y no le preguntaste, mire usted el servicio. Y en la siguiente escena solo veo otra vez en el cielo la proyectada la imagen que yo juro que en mi sueño que era proyectada, pero no sé si salía volando en la tabla. O sea, tu sueño fue de bajo presupuesto, básicamente. De muy bajo presupuesto. Low budget dream. Así que ya después se pierde lo guico porque ya comenzamos con la parte burocrática que faltando 5 minutos... O sea, echaste todo el trámite. Me dan la tarjeta de circulación. Faltando 5 minutos a las 4 de la tarde, cuando iban a cerrar la oficina, yo salgo del edificio solo para ver que decía Sara no sé quién. Yo, damn, no es mi tarjeta. Entonces entro y digo, mire, he estado aquí todo el día, se equivocaron de tarjeta. Ah, lo siento mucho, venga mañana. Me dice, comienzo a gritar y ahí se termina el sueño. Ah, pero va a haber segunda parte porque tengo que regresar. Tengo que regresar. Y el grito fue mañana así, va a hacer la voz de otra cola. Con la cámara así. All right. ¡Salud, Mara! ¡Salud! ¡Salud!